Juliana, a ver, tú que eres la hermanita, tú que eres Emily, ¿cómo crees que la historia hubiera cambiado si la contara Emily? ¿Cómo la contaría ella? La contaría. ¿Qué diría de Beethoven y de su papá y de todo lo que pasó? No quería que se lleven a Beethoven. Ajá. Tampoco ¿Qué crees que hubiera hecho la niñita para evitar que se llevaran a Beethoven? ¿Qué hubiera hecho? Emily. ¿qué? No hubiera, o sea, no hubiera se lo hubiera dicho metido aquí. cuando se llevó Se a lo Beethoven. hubiera me metido aquí. ¿Se lo hubiera escondido en la ropa? Sí. ¿Cómo crees que la historia cambiaría si fuera contada desde la perspectiva de Beethoven, si Beethoven contara la historia? ¿Cómo lo vería Beethoven? Haciendo travesuras. Haciendo travesuras. Ajá. ¿Qué más? ¿Beethoven qué? Rescatar a la niña. ¿Y qué más? Y Ah, porque no se hubiera despedido la nanita. Porque no se hubiera caído. Ajá. Fue la culpa de la nanita porque no vio. Sí, estaba distraída. A ver, yo que soy la mamá, si yo contara la historia, diría que pues mi esposo no entendía que mis hijos morían por Beethoven, que Beethoven era un perro bueno, que mis hijos lo querían mucho, que los cuidaba. No, ahorita no, pon atención. Que los peina, que los cuidaba. Más que la nana se distraía y pues casi se ahoga Emily. Que pues yo no podía hacer nada, porque al final el papá pues era como que el que mandaba un poco y yo por más que quería hacerlo entrar en razón no me pelaba. Pero al final el papá se dio cuenta del verdadero perro que era Beethoven, que era un muy buen perro. Y que los ama y nos amaba a todos, incluyendo a su papá. Sí, no importa. A ver, ¿cómo crees que cambiaría la historia si la contara Beethoven, tú que eres Beethoven? ¿Cómo contarías la historia? ¿Qué era lo que quería Beethoven? Shh. Beethoven lo que quería es amar amar a sus dueños para que no lo saquen allá, para que no lo maten con la pistola. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Le caía bien la familia? Le caía bien, pero el papá como se enojaba mucho porque romperían los sillones. ¿Y tú crees que era justo que su papá lo regañara? ¿Que el papá lo regañara porque rompía los Beethoven? ¿Tú que eres Beethoven? Sí. ¿Tú qué Sí. pensarías que eres Beethoven y te están regañando por comerte el sillón y los cojines de la cama? Me regañó ¿Por qué? ¿Porque hiciste una qué? una travesura. Ajá. Entonces, ¿estás de acuerdo en que el papá pues haya regañado a Beethoven? Y también no. También no podía con las cuchetas cargarla y tan pesadas que estaban. Entonces, no podía ver. Entonces, pues, no podía ver y tal vez podía chocar. Claro. Ah, pues yo no me abriría los sillones, o sea, no estuviera haciendo eso de Beethoven, que nos estaría ensuciando y todo eso. Yo lo que te haría era el hoyo para escaparme. Hubieras hecho el hoyo para escaparte, eso cambiarías de la historia. Ajá, Ajá. y porque casi nunca le abren a Beethoven. Por eso hubieran hecho eso. Ok, muy bien. A ver, ¿qué cambiarías de la historia tú, ¿qué? Emily? Que cuide la narita bien a Emily, que para que no se caiga la alberca. Ajá. Que ¿alguna otra cosa? Que esconda a Beethoven aquí. ¿Te esconderías a Beethoven abajo de tu chamarra? Sí. ¿Para que no te lo cacharan? No. Ok. Para que no se la lleve el malo. Ah, para que no se lo lleve el malo, ok. Muy bien. Sí.